Amén. En Josué, capítulo 10. Estamos ahí y vamos a leer versículos 12 al 14 únicamente. Así que esté atento, por favor, a la lectura allí. Dice, y Jehová, perdón, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias esta noche. Bendito eres. Nos acercamos este viernes a ti, Padre, para oír la palabra, Señor, para aprender, Señor, para afianzar nuestra fe. Venimos a este lugar esta noche a tener un tiempo de comunión contigo, Señor. Venimos aquí a tener un tiempo de deleite en tu palabra, de abrir el corazón y dejarnos ministrar, Señor, por lo que tú quieras decirnos, Padre. En el nombre de Jesús, por ello, te pedimos de corazón, con nuestro corazón muy abierto, que hoy, a través de tu palabra, tú nos hables, tú ministres nuestro corazón, nuestras almas, Padre bendito. Y que me uses a mí la noche de hoy, Padre, para compartir la palabra con los hermanos, para predicar tu palabra el día de hoy aquí, en este sitio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome asiento, por favor. Y coloqué como título allí, el día que el sol se detuvo. El día que el sol se detuvo. Entonces, hace 8 días terminamos aquí, si lo recuerda, ¿no? Aquí terminamos. Estuvimos hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 14 y estuvimos hablando acerca de la importancia de tener palabra, ¿verdad? Y de cumplir nuestros compromisos y que lo que decimos, eso hacemos, y que no quebrantamos nuestra palabra, así no nos hagan firmar un contrato, así no nos hagan firmar un pagaré, así no nos hagan firmar nada, nuestra palabra tiene que ser suficiente. Amén, hermanos. Pero cuando llegamos aquí a este punto, tuvimos una inquietud. Los que vinieron hace 8 días, estaban aquí hace 8 días, tuvimos una inquietud, ¿verdad? Porque este pasaje, estos 2, 3 versículos que leemos, nos presentan unas dificultades, ¿no? La primera de ellas, que cuando Josué ora, ¿cierto? Él dice, él pide que el sol se detenga, que la luna se detenga, ¿verdad? Pero nosotros sabemos hoy día, después de la Edad Media, Galileo, toda esa gente, que no es el sol el que se mueve. El sol está quieto, ¿cierto? Y la luna también está quieta. La que se mueve alrededor de su propio eje es la Tierra, y también se mueve alrededor del sol, la Tierra, que son los dos movimientos aquellos, ¿no? Rotación y traslación. Entonces ahí ese ya nos causa un problema ahí, ¿no? Un poco de problema mental. Entonces uno dice, no, ¿cómo va a ser que Josué ore así, Dios mío? ¿No? Y luego, peor para nosotros, dice la Biblia que en efecto el sol se detuvo. Amén. Y que la luna se detuvo. Lo que quiere decir que el día se alargó. Para que Josué pudiera vencer a la coalición de reyes que iban contra los gabaonitas. ¿Se acuerda? Amén. Entonces, vamos a centrarnos en esas dos cositas hoy para hablar de ellas. Amén, hermanos. Y resolver ese problemita que tenemos ahí, ¿sí? Porque puede ser que alguien diga así, ve, la Biblia está mal, bruto el que escribió eso, como tarugo el que escribió eso, como si la Biblia se contradice y no sé qué. Bueno, todo lo que dicen los que no quieren creer, los escépticos, ¿no? Entonces vamos a hablar primero de la oración que hace Josué, ¿cierto? Porque ahí nos dice, ¿verdad? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, ¿sí? Él dice, y Josué habló a Jehová, o sea, él oró a Dios ese día, ¿no? Y lo que dice, nos lo relata y dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues es muy sencillo, no tiene problema esto. Que Josué oró mal. Ya. No hay problema. Él ora basado en sus conocimientos, ¿no? Entonces, él, no sabemos si sabía astronomía o alguna cosa rara, ¿no? Pero él alzaba sus ojos al cielo y él veía, era el sol moviéndose. Y él creía que el sol era el que se movía, que la luna era la que se movía, ¿cierto? Sí, sí ha visto que sale la luna y también hace este movimiento así. Y pues él creía eso y oró así. Amén, hermanos. Oró mal. Pidió mal. Pero no importa. Porque Dios sí sabía lo que él quería decirle. Y ese es el punto real ahí, ¿no? Que Dios sabía que no era la tierra, el sol el que se movía, ni tampoco la luna. Dios sí sabía qué era lo que pasaba, pero entendió, sabía también, mejor, qué era lo que Josué quería decirle. Josué quería unas horitas más para poder vencer por completo a ese ejército en ese mismo día. ¿Cierto? Amén. Entonces tenemos aquí la situación de que las palabras de Josué no son inspiradas por Dios, porque usted ya sabe que una de las doctrinas que defendemos los cristianos es que la Biblia es inspirada por Dios y que Dios es su autor, ¿cierto? Entonces, Josué en el momento que está orando, él no está siendo inspirado por Dios, él sencillamente está orando, está haciendo una oración, ¿ve? Lo que es inspirado es el registro de esa oración que él hizo. Y en ese caso el registro nos está sencillamente mostrando cómo oró él y nos muestra a su vez que oró mal, ¿verdad? Si ¿Sí saben que hay cosas así en la Biblia? Hay cosas, los cuales, actos que no son inspirados por Dios, pero el registro de ellas, la escritura de ellas ahí, sí. Me voy a dar otro ejemplo para que comprenda, ¿verdad? El acto que hizo David cuando fue a adulterar con Betsabé, ese acto no fue inspirado por Dios, ¿verdad? De ninguna manera vamos a decir eso. Pero la escritura de ese acto en la Biblia, eso sí fue inspirado por Dios. ¿Sí? ¿Me siguen, hermanos? ¿O estoy muy loco hoy? ¿Me siguen? ¿Sí? Tiene que diferenciar eso, porque a veces hay ataques que hace la gente contra la Biblia que tienen es que ver con eso, ¿no? Usted tiene que aprender a diferenciar cuando actos de la escritura. ¿Eh? ¿Me voy a entender? Otro ejemplo, entonces dice la Biblia que Salomón tuvo 300 esposas, 700 concubinas, o sea, tuvo 1000 suegras. Eso es duro, hermano. Ese acto fue inspirado por Dios, obviamente no. Esa actuación de Salomón fue inspirada por Dios, obviamente no. Pero el registro, quien escribió eso que hizo Salomón, sí estaba siendo inspirado por Dios en ese momento. De tal modo que hay cosas en la Biblia que están escritas por la inspiración de Dios, que no están allí, que están allí precisamente para que no las hagamos. No para que las hagamos. Ejemplos que se dejaron ahí inspirados por Dios, la su escritura, para que no los hagamos. ¿Sí me van a entender? Entonces toca que uno aprenda a diferenciar. Y este es el mismo caso. La oración que está haciendo Josué ese día de la batalla no es inspirada por Dios. Él es un creyente, un hombre de fe, pidiéndole algo a Dios, pero no está siendo inspirado por Dios. Pero cuando alguien vino a escribir el libro de Josué, no sabemos quién en realidad, ¿sí?, escribe esto que estamos leyendo, eso sí es inspirado por Dios. Entonces no se preocupe. Ah, que fue que Josué oró mal. Claro, oró mal, no importa. Pero Dios sabía lo que él estaba pidiendo. Entonces, mire, vaya viendo esto. No importa cómo oremos, hermano. A veces nos preocupamos demasiado, ¿estaré orando bien, estaré orando mal? Es importante aprender a orar, claro. Pero Dios es sabio, omnisciente. No está la palabra en mi boca, dice la Escritura, y Él ya la sabe toda. Entonces, a veces nos equivocamos, pedimos mal, como debemos pedir. Dios sabe lo que queremos decir. Pero más que Dios sabe lo que queremos decir, mucho mejor que eso, es que Dios sabe si lo necesitamos o no. Es mucho mejor. Y ya usted sabe, si lo necesitamos, si de verdad es algo que necesitamos para nosotros, pues Dios no lo va a dar. No hay nada que se lo impida. Pero si es algo que no necesitamos, pues Él cerrará puertas, impedirá las cosas, no permitirá. Porque Él, que es sabio, omnisciente, sabe mejor que cualquiera qué es lo que nosotros en realidad necesitamos, ¿cierto? Amén, hermano. Por ahí leí una frasecita esta semana muy cierta que dice: no quiero ni pensar qué hubiera sido en mi vida si Dios me hubiera dado todo lo que le he pedido. Muy sabia esa frase, ¿verdad? Otra vez te la repito porque ahí veo gente anotando y de pronto se les va. No quiero saber qué hubiera sido en mi vida si Dios me hubiera dado todo lo que le hubiera pedido. ¿Ve? Pero Él es sabio, ¿ve? Pero a ver, supongamos otra cosa ahora. Vamos a suponer que Josué sí sabía. Es que no era el sol el que se movía ni la luna, sino que era la tierra, y que la tierra giraba sobre su mismo eje una vez cada 24 horas y que cada 365 días le daba toda la vuelta al sol. Él sabía todo eso, supongamos, ¿no? Si hubiera orado y si eso hubiera sido su oración, sabiendo él eso, no hubiera cometido un error ahí. ¿Me explico por qué? Fíjese. Hace 8 días les dije esto, que la pista estaba en cómo estaba construido el texto, los que vinieron, ¿cierto? Usted tiene que aprender a diferenciar en la escritura lo que es prosa de verso, ¿sí? ¿Sí sabe qué es prosa? Ejemplo de prosa, una crónica periodística, un artículo científico, todo eso es prosa, ¿sí? Se escribe en forma de prosa. ¿Y verso? Sí, no vas a saber qué es verso. ¿Sabe qué es verso? Poesía, ¿cierto? Poesía. Ahora, nota el detalle ahí. Hasta el versículo 12, la primera parte, está escrito en prosa, nos está contando una historia. Y eso se llama una escritura en prosa. La prosa se interpreta, esto también es otra clave de interpretación bíblica, diferente a la poesía. ¿Por qué razón? Porque la poesía usa muchas figuras literarias. ¿Amén? Estoy preocupado si me estaré haciendo entender, hermano. ¿Sí? Entonces, a ver, hermana, piense cuando le dedican poemas. Ya no, pero piense, hermana. ¿Sí? Creo que tus ojos son dos luceros. Que alumbran el espacio. Ahí usó figuras literarias, ¿no? Es un chiste malo, ¿no? Pero ahí lo quise usar de ejemplo, ¿no? Pero tus ojos son dos luceros que alumbran el basurero. ¿Sí? Y tus patas son dos estacas donde amarran las vacas. Eso es un poema. Malo, ¿cierto? Pero es un poema al fin, ¿no? ¿Qué figuras usó ahí? A ver, fíjese. ¿En realidad los ojos de la mujer son un lucero? ¿Literalmente son un lucero? No. Pero él está comparando los ojos de ella con un lucero. Eso es una figura literaria, por ejemplo. ¿Eh? ¿Se fijan? Igual las patas de la vieja. ¿Sí? No son dos estacas, por más que parezcan. No son. No son dos estacas. Pero él está comparando las piernas de la señora, ¿cierto?, con las estacas donde amarran las vacas. Y todo eso son figuras literarias, comparaciones, hipérboles. Dice, te amo de aquí al cielo. Eso es verdad. Te amo hasta el infinito. Eso es verdad. Eso es una hipérbole, se llama una exageración. Todo eso son figuras literarias. Entonces, cuando usted está leyendo la Biblia y le esté contando una historia, eso se llama prosa, eso se interpreta diferente. Pero cuando llega al punto donde usted ve que cambia, así como cambia el verso 12, después de los dos puntos seguidos, de los israelitas, dos puntos seguidos, y cambia, usted nota ese cambio en la escritura y quiere decir que eso es una poesía. Y usted la va a interpretar diferente, porque va a tener cuidado qué figuras literarias hay ahí. Hipérboles o exageraciones, ¿verdad? Comparaciones que pueden ser símiles o metáforas y otro montón de figuras literarias que existen. O sea, no se pueden tomar al pie la letra. ¿Amén? Entonces, si yo fuera Josué, ¿sí? Y yo hubiera orado ese día, Señor, que el sol no salga hoy. ¿Estaría orando mal? ¿No? ¿Cierto? Porque estoy usando figura literaria. Yo sé que el sol no es el que se mueve. Yo lo sé. Pues uno en primaria le dijeron, desde primaria le dijeron eso. ¿Sí? Pero si yo digo, Señor, detén el sol. ¿Estoy orando mal? No, no estoy orando mal. Porque estoy usando una manera de hablar, una forma de expresarme que hasta usted me comprende qué es lo que quiero decir, ¿cierto? Entonces, si Josué hubiera conocido lo que hoy conocemos, tampoco hubiera orado mal, porque lo que se está mostrando ahí, ¿cierto? Es en forma de poesía. ¿Escrita dónde? Ahí mismo lo dice, en el versículo 13, al final. En el versículo 13, al comienzo del versículo 13, ¿dónde estaba escrito eso? Así en forma poética y todo. ¿En el libro de quién? ¿De quién? De Jacer. ¿Qué era el libro de Jacer? Era una colección de poemas. ¿Sí? Y quien escribe entonces este texto bíblico, toma de ese libro de poemas para plasmarlo aquí. Y dice, así oró Josué ese día. ¿Cierto? ¿Amén? No hay problema. Pero lo importante es, si usted no me entendió nada, usted dijo, queden las mismas. es que usted comprenda que no importa cómo oremos, ni con qué elocuencia, o si estamos preocupados, si no estamos haciendo entender, no importa. Porque Dios sabe lo que le estamos queriendo decir. Y mejor que nada, sabe lo que es mejor para nosotros. Y conforme a ese conocimiento suyo, es que nos retiene cosas o nos las da. Así uno le parezca que no, que, ay, que mire, que, pero ¿por qué Dios me hace? ¿Por qué eres así conmigo? Y todo eso que uno dice. Bueno, eso por el lado de la oración. Pero ahora vamos a hablar acerca del hecho de la prolongación del día, ¿cierto? Porque ahí el verso 13 dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Recuerden que hasta ahí eso es una ¿qué? Poesía. Es un verso, ¿sí? Entonces dice, y en efecto cuando Josué oró, imagínense, el sol se paró, dice. Y la luna, el sol se detuvo y la luna ¿qué? Se paró hasta que Josué hubo vencido a todos sus enemigos. Bueno. Y luego vuelve a cambiar a prosa, si lo nota. A ver, clave sus ojos en su Biblia y mire. Ahí, en el versículo 13, vuelve a cambiar a prosa y dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Ya le expliqué qué es el libro de Jacer, ¿cierto? Y dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, ¿no? Casi un día entero. Sí. Entonces, en efecto, un día, el día se alargó, hermano. O sea, hubo más luz de lo habitual. O por lo menos hubo más luz de lo habitual. Hace 8 días, cuando yo dije esto, un hermano dijo, ah, sí, porque allá en la NASA, y en la NASA encontraron el día perdido de la Biblia, dijo el hermano. ¿Sí? Y los 40 minutos de la otra historia bíblica, que también el sol se paró y eso. Entonces, claro, eso es mentira, ¿oyeron? Eso de que la NASA, y que en la NASA por allá salió, que el sol se paró, y que entonces las computadoras, y que eso es paja. No crea todo lo que lee en internet o yo, no crea todo. Porque ahí hay, así como hay cosas buenas, ahí hay una mano de porquerías. Entonces cualquiera dice, que es que hace tiempo, y investigué la historia de dónde venía y todo. Esa historia es vieja, antigua, y salió por ahí una revista primero, y después ya la pasaron, pues claro, apareció internet, y pues la pasaron a internet. Pero hasta la NASA desmintió eso, y no conocemos nada del tal día perdido. Entonces, porque hay gente bien intencionada que quiere defender la Biblia, y entonces, si ve que sí, si ve, mírala, hasta la NASA, hasta la NASA. No, la NASA nada, ni... ¿Qué cuento de NASA? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a mirar. Aquí hay dos teorías respecto a esto, ¿no? Dos teorías respecto a esto. La primera dice que literalmente la Tierra se detuvo, ¿no? Ahora, usted, no sé si alguna vez por curiosidad, que es una de las cosas que uno le llama la atención, ¿no? O sea, cómo la Tierra sigue moviéndose, ¿no? Sigue. Las leyes que sostienen la vida siguen. Eso es una cosa para hacerlo pensar a uno, ¿cierto? ¿Y por qué no es más inestable? Porque a veces no anda más rápido y a veces más lento, por ejemplo. ¿Por qué no se mueve alrededor del Sol? A veces más rápido y a veces más... Porque todo es constante, como que hay orden ahí, como que hay diseño en eso. ¿Eh? La mano del Creador, ¿verdad? Detrás de esas cosas. La mano del Señor. Gira a la velocidad exacta para que haya vida aquí. Está en la inclinación exacta. Porque usted no sabe que la Tierra no está así derecha, ¿no? La Tierra está un poquito inclinada. Esa inclinación es exacta para que haya vida en la Tierra. Esa, si estuviera un poquito más así, ya no habría. Ya no habría vida. El diseño, ¿verdad? Ahí hay un diseño. Ahí hay un orden del Creador, ¿no? ¿Quién mantiene la tierra moviéndose a la velocidad constante? ¿Quién mantiene la tierra en su eje? ¿Quién mantiene los planetas del sistema en la misma órbita sin que se estrellen unos a otros? Se necesita más fantasía para creer que eso es de la casualidad, ¿no? Que para creer que hay un diseñador detrás de todo esto, que sostiene con su mano poderosa eso, ¿no? Pero en esta ocasión dice que se detuvo. Y no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría si la Tierra se detiene? ¿Qué pasaría si la Tierra dejara vueltas alrededor del Sol? Pero ¿qué pasaría, sobre todo, porque lo que tuvo que parar ahí fue el movimiento, me corrigen, de traslación, ¿no? El de sobre su propio eje, ¿sí? ¿Esa es rotación? Rotación y traslación. Traslación. Bueno, el de su mismo eje. Sí, para no decir herejía científica aquí después. Sí. Entonces, no dejó de dar vueltas alrededor del Sol, me imagino, sino sí sobre su propio eje. ¿Qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? Yo investigué. Saldríamos a volar por todo el universo. Yumara va a dar a Júpiter. Marjorie va a dar a Marte. Sí. Yo no, yo me agarro duro y ya. Sí. ¿Cierto? Sí. Todo, no solo nosotros, todo sale a volar. ¡Fum! Se va. Pues eso creen, ¿no? Y de todos modos, si no pasara eso, pues sí, la vida moriría en la Tierra. Porque quedaría en un lado de la Tierra siempre de día y en otro lado de la Tierra siempre de noche. Siempre. Y entonces, yuca, morimos. De ahí que cada día que se levante le gracias a Dios que la Tierra sigue girando sobre su mismo eje, ¿no? Y que sigue girando alrededor del Sol. Y que no viene un asteroide y nos estrella y nos manda contra el Sol, hermano. O que no se nos viene encima Marte y Júpiter y todos. Hay que darle gracias a Dios por eso, ¿no? ¿Sí sabe? Bueno. Entonces algunos dicen, la Tierra se detuvo literalmente. Si eso pasó, bueno, eso fue un milagro maravilloso. Porque aquí estamos todavía. ¿Sí? Otros que creen en el milagro, ¿cierto? Pero no creen en semejante milagro, dicen, no, la Tierra no dejó de moverse en realidad. ¿Sí? Sino que hubo, de alguna manera se hizo que hubiera más luz durante más horas para que eso sucediera. Y dicen, no, pero es que aquí dice que el sol se paró en medio del cielo. Entonces dicen, precisamente están usando una figura literaria para describir lo que pasó. Como cuando yo digo que el sol está saliendo por la montaña. El sol no sale porque el sol está quieto. Sí. Pero estoy usando una figura literaria. Entonces dice, lo que pasó fue eso. De hecho, estos días que estaban por allá en Rusia transmitiéndose la Copa Confederaciones, yo me pongo mis audífonos y oigo Blue Radio. Ahí la propaganda para los de Blue. Sí. Porque allá se agarran, sí, ellos tienen de su forma de las noticias debatiendo y eso, y a mí me gusta eso. Entonces ellos debaten y eso, a mí me gusta. Bueno, y por ahí estaban en Rusia, y entonces está diciendo que aquí son las 8 de la tarde, dijo. Porque estamos en invierno o en verano, no sé, y aquí anochece como a las 12 en realidad. ¿Ve? Entonces ahí. Cristianos, personas que piensan que lo que sucedió fue algo así. que también como un milagro de Dios ese día, hubo más luz, se extendió el día, hubo más luz hasta que Josué pudiera vencer a todo el ejército de los cananeos, los cinco reyes cananeos. ¿Me hago entender, hermano? Ahora, ¿cuál quiere creer usted? Crea lo que quiera. Puede creer lo que quiera, porque al fin y al cabo no sabemos qué pasó en realidad. Sí, podríamos decir, no, la tierra se detuvo, milagro de Dios. Ah, no, fue que ese día en especial hubo más días de luz. La tierra no se detuvo, pero hubo más refracción de luz o alguna cosa, refracción o refracción de luz. Hubo más refracción de luz o alguna cosa, y entonces hubo más luz ese día. Crea lo que quiera. Porque ambas requerían una intervención de Dios, que es lo que quiere resaltar el texto bíblico. Bueno, hermano, amén. Entonces, ya sabe qué decirle al que le pregunta. Ay, pero la Biblia dice que el día se detuvo. ¿Sí? Que el sol se detuvo. Pero he aquí la segunda aplicación que quiere hacerle. Ya le hice una, ¿verdad? Y es que no se preocupe cómo ore, Dios lo entiende, ¿oyó? Dios le entiende. Y mejor que entenderle, sabe lo que es mejor para su vida. Y uno de cristianos reposa en eso. Camina en eso, anda en eso. Dios sabe que es lo mejor para mí. Dios sabe por qué permite las cosas. Todo me ayuda para bien. Dios es más sabio que yo. Dios es omnisciente, Él conoce el futuro y todo lo que yo no conozco. Él tiene una visión completa de las cosas, mi visión es reducida. Yo confío en eso. Bueno, pero la segunda aplicación es, note lo que dice ahí el versículo 14, dice, y no hubo día como aquel. O sea, ese fue un día realmente especial. Quedó en la memoria. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Sí, dice, bueno, hasta el momento que escribieron el libro de Josué, dice, no hubo otro día como ese. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea, que como que dice que Dios le hizo caso. Dios le hizo caso. Pues le hizo caso era porque era su voluntad, ¿no? Porque Jehová peleaba por Israel, dice ahí. Era su voluntad. Pero si no hubiera sido la voluntad de Dios, Josué puede desgañotarse diciendo que se pare el sol, que se pare la luna, que ahí hubiera seguido andando normal. Normal. Normal. Pero pasó, era porque era la voluntad de Dios. Pero dice, pero no hubo un día como ese. Y es donde uno dice, tenemos un Dios grande, ¿verdad? ¿Lo sigue creyendo? Hagamos oraciones grandes y creámoslas. Al fin y al cabo, ¿qué perdemos? Pues, porque supongo, ustedes pueden pedir, Padre Santo, que yo termine mis días en una cabaña en los Alpes suizos. ¿Qué? ¿Sí? Y si no, pues nada, pierde orando. Si él quiere, va a pasar. Y usted termina allá con su viejito, allá en una junto a un río cristalino, un césped así verde. Uy, yo sí quisiera. No, ahí no, papá. Yo sí quisiera eso. Sí. Bueno, uno puede pedir eso. Bueno, pero si es la voluntad de Dios, eso pasa. Y si no, pues nada pierde pidiéndolo. ¿Sí o no? Nada pierde. Voy a pedirlo con confianza. Pida. Que descansamos en que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero hermano, piensa en eso. Piensa en esa situación. No limite su fe. Le dije en las predicaciones de los domingos, no hay por qué pensar que no lo va a hacer el Señor. oramos grande asumiendo que es la voluntad de Dios. Y para nosotros lo es hasta que Él no nos diga otra cosa. Hasta que de alguna manera Él no nos haga entender que no nos lo quiere dar. Por alguna situación que Él conoce y nosotros no. Amén, hermano. Bien. Entonces, así vamos a terminar hoy. ¿Qué les dije? Entonces enredo el comienzo. Hay que agravado. Si usted lo oye, lo devuelve, vuelve y lo pone, dice, ¿cómo fue que dijo? Otra vez. Ah, bueno, tal, ah, bueno. Ah, ya, por fin. Después de la décima vez usted dice, ah, ya entendí. ¿Sí? Pero lo más importante que usted pueda comprender hoy, se lo repito por eso, es no importa cómo ore, no importa lo que diga. No está la palabra en mi boca y Él ya la sabe toda. No importa. Él comprende lo que usted quiere decirle. Él sabe lo que usted quiere decirle. Y mejor que eso, sabe lo que es mejor para su vida. Diga amén a eso. Amén. Y luego, número dos, como tenemos un Dios grande, Josué sabía que tenía un Dios grande. Por eso se atrevió a pedir una cosa como esa, un milagro como ese, que el día se alargara, que el sol se detuviera. Dios es grande si Él puede tener el sol. Y así oró entonces ese día. Y esa es una enseñanza a Él para nosotros. Tenemos un Dios grande, el mismo Dios de Josué es nuestro mismo Señor, ¿verdad que sí? Amén. Y si creemos de verdad eso, entonces atrevámonos a tener una fe grande y a pedir grande. Amén. Esas son dos cosas importantes a entender esta noche. Vamos a orar a Dios. Padre, quiero darte gracias esta noche por tu palabra. Qué bueno es escudriñar, qué bueno es analizar tu palabra. Y descubrir en ella esos tesoros, esa bendición, Señor. Y tener entendimiento. Qué bueno es tener entendimiento. Liberar confusiones de nuestra mente. Qué bueno es hacer eso, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que el mensaje sea claro para los hermanos. Que el mensaje sea entendible para los hermanos. Y eso lo haces tú, Señor, en sus corazones. Pero sobre todo hoy queremos, Señor, darte gracias porque podemos entender que no importa si somos elocuentes o no, que no importa si pedimos bien o no, entender que tú comprendes lo que queremos decir, que tú entiendes lo que queremos decir es bueno para nosotros el día de hoy. Que nos podemos expresar con libertad delante de ti porque tú siempre sabes. Y qué bueno que podemos descansar esta noche también en la idea de que no solo sabes, sino que también sabes lo que es mejor para nosotros. Quita de nuestra vida la queja, la amargura por lo que queremos y no tenemos, por lo que no obtenemos, por lo que no logramos. Quita de nosotros ese corazón amargo, Señor, y ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender esta verdad. Tú sí sabes lo que es mejor para nosotros. Dios Santo, por eso reposamos en ti. Por eso no queremos vivir con afanes, corriendo, intentando lograr las cosas con las trampas del mundo por nuestros propios medios. Sino queremos vivir reposando en esa verdad, Señor bendito. Padre Santo, glorifícate esta noche y danos fe. Para creer, para pedir, Señor, que la fe no muera, que la esperanza no muera nunca, nunca, Señor Jesús, sino que siempre tengamos fe para pedir cosas aún, que el sol se detenga, que la luna se detenga, Señor, que el sol no salga, Padre Santo. Dios bendito, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias por lo que esta palabra significa para nosotros el día de hoy y lo aprendido de tu mano el día de hoy. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos.